En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este jueves 16 de agosto de 2018. Les saludamos desde Teleelch Radio Marca en el 101.4. Ya desde aquí os pido disculpas por la voz un poco rota, no sé si será por los aires acondicionados, por las lluvias torrenciales o por lo que sea, pero de vez en cuando falla un poquito. Como siempre, aquí al pie del cañón, en una nueva edición de Elche en Punta para contarte la actualidad de un Elche que debuta en segunda en apenas 48 horas. Y que lo va a hacer con un portero menos. Unai Simón regresó ayer de forma anticipada al Athletic de Bilbao. El traspaso de Kepa al Chelsea y la lesión de codo de Yago Herrerín, su portero titular y su suplente, han provocado que el club bilbaíno mueva ficha y recupere al portero vasco. Sin duda, una sorpresa para la plantilla del Elche. Nino. Sí, la verdad que nunca me ha sucedido desde el fútbol profesional, pero bueno, esto pasa. La experiencia que hemos tenido con él, la verdad que ha sido positiva. Creemos que ha sido o es un gran portero, buena persona. Y nada, bueno, ha surgido así por su club de origen, que ha tenido un problema con sus porteros. Y bueno, ya entre clubes han arreglado. A partir de ahí, pues bueno, seguimos confiando en lo que tenemos. Creemos que tenemos un gran portero, gente de la cantera con mucha ilusión, y bueno, el club seguirá trabajando para buscar también otro portero, ¿no? Pues a menos que haya movimiento de ultimísima hora entre hoy y mañana, Adrián Real, el portero del filial, hijo de Miguel Ángel Real, que fuera jugador del Elche en los años 90 y actual trabajador del club, será el que esté en el banquillo. Se confirma todavía más si cabe que José Juan será el titular. Y hablamos de porteros porque el club, lógicamente, y su director deportivo ya están a la caza y captura de un guardameta. Y ya se empiezan a barruntar nombres como el de Javi Varas, portero experimentado de 35 años, que no entra en los planes del Granada. También Yáñez, del Getafe, Mar Martínez, del Recreativo de Huelva. Incluso alguno que os puede sonar mucho, como Manu Herrera. El hombre récord de segunda división en partidos jugados y en goles conseguidos afirma que es fundamental empezar ganando. Es importantísimo conseguir que el Martínez Valero sea un fortín. Eso sí, por su cabeza no pasa la retirada a sus 38 años. No, a día de hoy no. Dentro de 10 meses a lo mejor te digo otra cosa. Esto es muy largo. Y si yo sigo respondiendo, si me siento así a gusto, sigo con la misma ilusión, si los números, tanto a nivel de partidos y de goles, sigo disfrutando en el campo, pues seguiré, pero si no, pues bueno, habrá que plantearse otra cosa. Pues solo hay que decir que a sus 38 años, la temporada pasada fue el único futbolista que lo jugó todo, 47 partidos, los de Liga, los de Copa del Rey y los del playoff. Y en el playoff tuvo algo de importancia, ¿no? Sus goles contra el Sporting de Gijón. Ahí está, santo y seña del franjiverdismo. Y hoy vamos a sortear dos entradas dobles, cuatro entradas, en este caso para dos personas,

se ha hecho de nuevo con los servicios de su portero. Ya barruntamos esta posibilidad, creo que en la retransmisión del Festa d'Elx, porque con la salida de Kepa al Chelsea y la lesión de Iago Herrerín, el Atleti se quedó sin su primer y segundo portero. Y claro, Unai Simón, 21 años, un portero de futuro, para que en el Elche tuviera minutos, ha sido llamado a filas. Por cierto que, y perdón de nuevo por la voz, el club ilicitano podría recibir una compensación por esta salida precipitada de 175.000 euros. Ahora falta saber si con este dinero, con la masa salarial que libera el club con la salida de Unai, convence a la Liga para poder firmar un portero. Yo creo que la Liga va a tener sensibilidad para esto. ¿Qué porteros pueden ser? Pues de momento están empezando a sonar algunos nombres que ya os adelantábamos ayer en la web de Teleelche y en nuestras redes sociales. José Antonio González, de nuevo, buenas tardes. Muy buenas, Paco. ¿Qué nombres están sonando en la lista de la dirección deportiva del Elche Club de Fútbol y qué es lo que han hecho y vienen de hacer? Pues por el momento están sonando varios nombres. Vamos a ir repasando un poquito uno a uno cada una de estas opciones que baraja Jorge Cordero para la portería del Elche. Uno que está sonando con mucha fuerza, Paco, es Javi Varas, el portero que está a punto de cumplir este año 36 años. Mide 1,82, es de Sevilla y la temporada pasada jugó en el Granada. Ya lo comentábamos hace un par de semanas que el conjunto nazarí no contaba con el guardameta, este veterano guardameta, un Diego Martínez, que es el entrenador del Granada, que no lo quiere en la plantilla. Y el problema grande de este jugador es sobre todo la alta ficha que tiene. En este mercado invernal también sonó para marcharse al Extremadura, otro recién ascendido. Pero el fichaje de Castro por el club azulgrana lo hace ya un traspaso totalmente inviable. Un Javi Varas que, como hemos comentado, tiene mucha experiencia en el fútbol español, tanto en primera como en segunda. Comenzó sus andaduras por el año 2003 en los filiales, en las categorías bajas del Sevilla, y que poco a poco se fue haciendo un nombre. Por ejemplo, ha jugado en el propio Sevilla, donde culminó muy buenas temporadas, en el Celta de Vigo, jugó cedido también un año, en el propio Real Valladolid, en segunda división, llegó a disputar incluso una fase de ascenso a primera, y también ha jugado varios partidos en Las Palmas. Como ya digo, viene de jugar 38 partidos en el Granada la campaña pasada, pero lo cierto es que su irregularidad y por muchos momentos su bajo nivel hacen que el técnico Diego Martínez no lo quiera en el Granada y le están buscando salida. Bueno, bajo nivel, pero jugó 38 partidos, o sea, la gran mayoría de la liga. Otra cosa es que no le entre por los ojos al nuevo entrenador. Claro, Paco, lo que pasa en el equipo andaluz es que la temporada pasada no quedaron muy contentos porque ellos tenían como objetivo llegar como mínimo al playoff y no se consiguió. Así que la verdad que ha habido una buena reforma de la plantilla. Otra opción para el conjunto franjiverde podría ser la de Rubén Yáñez. Este sí que es un portero más joven, 24 años, 1,88 de altura, es natural de Gerona. Y este guardameta, que fue internacional sub-20 hace ya varios años y que viene de jugar, eso sí, solo 6 partidos de Copa del Rey con el Cádiz, equipo en el que ha estado cedido la pasada campaña. Yáñez, la verdad que no ha tenido demasiadas oportunidades en el equipo gaditano y, como hemos dicho, solo jugó algunos partidos de Copa del Rey, ya que el titular indiscutible en el equipo gaditano fue Alberto Cifuentes, que jugó pues toda la liga, 42 partidos. Un Yáñez que ha regresado en este mercado estival al Getafe y que tiene contrato para 3 años con los azulones. En el Getafe lo tiene complicado para jugar, es ahora mismo el tercer portero, y ya que el conjunto madrileño cuenta con Chichizola, recién fichado de Las Palmas, y con David Soria, también procedente del Sevilla. En ambos casos, tanto el caso de Javi Varas como el de Yáñez, ahí existiría la posibilidad de que compartiesen gastos, es decir, en el caso del Granada, que rescindiese y le pagase una cantidad y el Elche pusiera lo que falta, y en el caso de Yáñez, que compartieran ficha con un equipo de, en este caso, de primera, como es el Getafe. Y sí, Paco, y además de la opción de Manu Herrera, que como hemos comentado es un jugador que militó la temporada pasada en Osasuna, solo jugó 4 partidos y ahora mismo se encuentra sin equipo, puede ser otra buena opción para el Elche Club de Fútbol. Y la última que vamos a comentar Opción a coste cero. Eso es. Y la última que vamos a comentar en el día de hoy es la del guardameta del Recreativo de Huelva, Marc Martínez, 28 años, 1,86 de altura, es catalán. Y hay que decir, Paco, que ya estuvo en el Elche en el año 2014.

Bueno, pues el sábado el Elche se estrena, el técnico echará mano si no hay fichaje de última hora de Adrián Real, el portero del filial que está entrenando y haciendo la pretemporada y que está seguido muy de cerca por Pacheta, hijo de Miguel Ángel Real, que fuera central del Elche Club de Fútbol en la temporada 93-94 y que es un hombre de la casa que lleva muchos años trabajando en el club. Y bueno, pues vamos a ver, porque ahora mismo tendría Pacheta 19 jugadores disponibles, más Adrián Real 20. De ahí no contamos, lógicamente, a las ausencias, que son Manu Sánchez y Provencio por sanción. Tampoco Chuca y Claudio, que hoy ya han hecho parte del entrenamiento, pero es la primera vez en las últimas tres semanas que hacen parte del entrenamiento. Y conociendo Pacheta, que quiere a futbolistas que están al 100%, pues difícilmente va a meterlos en la convocatoria. Y bueno, pues tenemos el caso de Nando Quesada, al que se le está buscando un equipo en segunda división B. El sanluqueño podría ser su destino. También buscándole salida a Collantes, que no cuenta para el técnico. Bueno, pues así están ahora mismo las cosas, con ya todos los sentidos puestos en el debut liguero este próximo sábado, pasado mañana, a las 7 de la tarde, desde las 6 y media. Te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Hablamos con Nino, toda una institución, una voz autorizada, el primer capitán, el hombre récord en partidos jugados en segunda y el máximo goleador de segunda división de la historia, casi nada, y también goleador del Elche. En fin, ¿qué vamos a contar de esos 20 años de carrera? Pichichi de segunda, ha jugado en primera, en segunda división B. Hablaremos con él también de su futuro, pero ahora del presente, de lo importante que es empezar ganando el sábado. Sí, como bien dices, es importante siempre empezar ganando, sumar, meterte en una zona de la clasificación cómoda ante nuestra gente, un partido como es el Granada, como sabemos la rivalidad que hay con ellos. Bueno, creo que es un partido bonito, volvemos otra vez a fútbol profesional. Creo que bueno, son muchos alicientes para empezar sumando, y si puede ser de tres mucho mejor. Pero bueno, vamos a trabajar durante la semana y bueno, sabemos que tenemos enfrente un rival complicado, difícil, que va a querer también sumar y bueno, como te digo, tranquilos, hacer nuestro trabajo y esperemos que sea la primera alegría del año, ¿no? Ganar en casa fundamental. Sí, eso creo que todo equipo quiere eso, ¿no? Hacerse fuerte en su casa, sumar, dejar de escapar lo menos puntos posibles. Y bueno, esperemos, como bien dices, el primer objetivo es la permanencia, llegar lo antes posible a 50 puntos. Y bueno, todo empieza a partir del sábado. Creo que hay que empezar a sumar, dar el máximo, no esperar a próximos partidos, sino afrontar cada partido como si fuera pues definitivo. Y bueno, creo que este equipo está concienciado de ello, porque creo que hay mucha gente o queremos todos jugar, y bueno, a partir de ahí ya veremos lo que sucede, ¿no? Para él, ¿cuál va a ser la clave esta temporada? Bueno, creo que primero hay que ser muy humildes, creo que hay que ir muy poquito a poco. Creo que el potencial es el equipo, por encima de nombres o de jugadores. Creo que en esta categoría creo que el grupo es un tanto por ciento muy importante de cara a conseguir objetivos, y a partir de ahí creo que tenemos jugadores que han venido, que pueden hacer un gran papel en segunda división. Y creo que el ejemplo más claro, creo que nosotros con Osasuna hicimos un equipo para ascender, nos salvamos el último partido y al año siguiente hicimos un equipo con lo justo, más jugadores de la cantera que otra cosa, y ascendimos a primera división. Creo que hay que ser humildes, trabajar al máximo, como te digo, y saber que bueno, que es una categoría muy abierta, que si compites bien tienes muchos premios ganados, y vamos a ir poquito a poco a ver lo que sucede. Ponía Nino el ejemplo de cuando estuvo en Osasuna, la temporada que hicieron un esfuerzo económico, casi descienden, y en la siguiente, que apuestan por la cantera y que no hacen esa apuesta económica, ascienden a primera. Esto es fútbol, ¿quién lo entiende? Bueno, a veces pasan estas cosas. ¿Les beneficia no tener esa presión de salida de ser un equipo, un candidato, un gallito al ascenso? Bueno, siempre tienes esa presión. Creo que tengas esa etiqueta o no, siempre tienes presión, porque cada vez que te pones la camiseta del Elche, lo que te obligan es a ganar, no te vale otra cosa. A partir de ahí, evidentemente, hay otros equipos que están, pues bueno, más presionados, o esa etiqueta que tienen que ascender sí o sí. ¿Qué puede ser bueno o malo? Pues bueno, el tiempo lo dirá, pero está claro que nosotros pues vamos a ir al máximo, vamos a dar todo en todo momento y vamos a ir a no regalar nada, porque creo que el que regala termina pagándolo y nosotros no queremos regalar nada, sino dar el máximo en todo momento. Me quedo con esa frase, siempre que te pones la camiseta del Elche tienes que ganar. No lo dice cualquiera, lo dice toda una institución, una leyenda que además sigue en activo y que seguimos disfrutándola. Desde luego reconoce que hay mucha ilusión en el grupo por esta temporada. Creo que hay mucha, sobre todo mucho grupo, hay mucha ilusión, muchas ganas, el equipo compite a morir. Creo que por encima de los nombres, como he dicho, hay jugadores, hay hombres, hay un equipo comprometido en todo momento. Y creo que nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Con esa ilusión y con esa hambre de querer ganar, de querer hacer bien las cosas, de querer hacer, pues bueno, saber de que los jugadores nuevos que vinieron el año pasado y los que han venido, de quieren ver otra vez, pues bueno, pues esa grandeza que tiene esta afición y este club, ¿no? Que bueno, que dándole un poquito te van a responder en todo momento. Así que bueno, creo que esa hambre está muy viva y creo que el equipo está muy, muy motivado de cara a esos partidos de liga, ¿no? Como vienen ahora. Por cierto, ¿ha valorado ya cómo va a llevar el rol si le toca, como la temporada pasada, ser el revulsivo? Tranquilo, sigo siendo el mismo, de trabajar, de humilde, de dar el máximo, para cuando me toque jugar, ayudar, sea más, sea menos, y a partir de ahí, pues como te digo, quiero ser uno más, intentar aportar mi granito de arena, y es con trabajo y con goles. Sea más o sea menos, porque eso es una temporada, una categoría muy complicada y va a haber minutos para todo y que tenemos que estar muy, pues bueno, muy preparados, porque es una categoría, pues bueno, difícil y profesional, ¿no? Categoría difícil y profesional, él la conoce bien, no en vano es el récord man de segunda división, el que más partidos ha jugado, el máximo goleador, es el jugador, yo lo llevo diciendo, lustros, es el jugador más rentable de los últimos, no sé decir 20 o 30 años, no se lesiona nunca, siempre cumple, siempre marca, lo juega prácticamente todo. Ese es Nino, y aunque su primer objetivo es, lógicamente, conseguir que el Elche quede lo más arriba posible, su segundo, seguir engordando este currículum. Sí, sí, la verdad que bueno, al final un jugador o una persona tiene metas o exigencias y una más es esa, ¿no? Primero ayudar al equipo a conseguir victoria, a conseguir puntos y después, si puede ser a nivel personal, pues a seguir sumando partidos y goles, pues mucho mejor para todos. Así que bueno, creo que al final tienes una exigencia siempre, una presión y bueno, esa presión te tienes que poner tú mismo y ser autoexigente. Y creo que en estos momentos o a día de hoy, pues me siento igualmente, pues bueno, motivado y con mucha ganas de seguir engordando los números, ¿no? Recuerdo perfectamente cuando se descendió, fue muy doloroso, ahí en Cádiz, aunque se veía venir antes, y cerré aquel a todo gol, el de la jornada 42, con todo el amargor, pero lo cerré con Nino, porque si algún futbolista merecía estar en ese programa, era él, a pesar del descenso. Recuerdo que aquella temporada, una vez más, volvió a quedarse máximo goleador, como la pasada, con 16, por delante de los 15 de Soria o los 13 de Benja. Y me decía que se queda en el Elche, a pesar de que tenía ofertas de superior categoría, porque tenía una espina, porque quería devolver al Elche a segunda. Vaya si lo ha conseguido y vaya si él ha influido en esa vuelta. ¿Se ha quitado la espina del descenso ya por fin? Sí, sí, sí. A raíz de ahí duermo de lujo a partir de ahí. Así que bueno, ha sido un año muy complicado, muy difícil. Tenemos que saber valorar lo que tenemos hoy en día entre manos. Venimos del pozo, no, de los infiernos, así que bueno, vamos a plantar, pues bueno, una buena base, disfrutar del año. Habrá momentos buenos y malos, pero vamos a ver, intentar dar lo máxima alegría posible a todo el mundo, porque creo que bueno, que nos lo merecemos entre todos, ¿no? Venimos del pozo, no, de los infiernos. La verdad es que muy explícito. Nino, que le preguntamos si se marca como objetivo, antes de retirarse, dejar al Elche en primera división. Eso sería un sueño, pero no. A día de hoy me marco el trabajo en el día a día, el disfrutar, el aprovechar cada minuto, tanto entrenando como jugando, el poder meter goles con esta camiseta del Elche, con mi casa, eso es lo que me marco. Ojalá algún día, pero eso lo veo muy lejos a día de hoy. ¿El equipo está capacitado mentalmente para sufrir en la parte baja de la clasificación? Bueno, este equipo está preparado a día de hoy mentalmente para todo, es decir, para competir y dar el máximo en cada partido. Evidentemente, una liga tan larga y tan complicada de competitiva como es la segunda división, pues bueno, puede haber momentos de todo. Pero a día de hoy está el equipo, pues bueno, mentalizado para lo que tiene que hacer y no tener miedo a nada. Creo que el equipo está bien y vamos a intentar plasmarlo el sábado contra Granada, ¿no? El rival, el Granada. Bueno, ya hemos enfrentado contra ellos partido de pretemporada, evidentemente es un partido amistoso, pero creo que va a llegar, pues bueno, con muchas ganas, un buen estadio para jugar, buen partido. Yo creo que va a llegar siendo un rival muy, muy competitivo, muy complicado, por los jugadores que tiene, por el equipo que ha hecho otra vez, y bueno, no va a ser nada fácil, pero evidentemente creo que ninguno sabríamos decir a día de hoy cuál va a ser un partido fácil este año. Así que nada, partido complicado como van a ser todos. No habrá ningún partido fácil, ya lo adelantamos. ¿Dónde cree que jugará? ¿En la media punta, por detrás del punta o como referencia en ataque? No lo sé, yo creo que a priori más arriba, creo, a día de hoy, pero no tengo ni idea. Como te digo, es que esto da tantas vueltas y es tan largo el año que puede ser cualquier cosa. Yo creo que lo que está claro que voy a seguir trabajando para el grupo, para hacer lo mejor posible y ayudar a mi compañero en todo lo que pueda. ¿Qué prefiere? Sería muy fácil decirte jugar, pero me da igual. Evidentemente me he sentido cómodo tanto arriba como un poquito más atrás y podía jugar en cualquiera de los sitios. Bueno, pues parece que olfatea que este año va a jugar más arriba, quizás Benja más a la derecha. O sea que ahí tendrá que partirse la cara con Sori, a priori. Bueno, ya veremos. ¿Qué mensaje le mandaría a la afición en esta temporada de la vuelta a segunda? No, creo que lo que le diría es que, bueno, que estamos otra vez en el fútbol profesional, que es donde todos queremos estar. A partir de ahí todos tenemos que tirar juntitos de la mano para plantar o plasmar o querer poner esa base de cara al futuro, y bueno, creo que nos vamos a sentir siempre con ellos cogidos de la mano, porque una vez que le das un poquito se demuestra que está con nosotros. Así que bueno, creo que hay que darle cariño, trabajo, ilusión y que vean que hay un equipo comprometido ahí que da el máximo en todo momento. Y la última, ¿esta va a ser su última temporada en el fútbol? No, a día de hoy no. Dentro de 10 meses a lo mejor te digo otra cosa. Esto es muy largo y si yo sigo respondiendo, si me siento así a gusto, sigo con la misma ilusión, si los números a nivel de partidos y de goles sigo disfrutando en el campo, pues seguiré, pero si no, pues bueno, habrá que plantearse otra cosa. Esperemos que siga disfrutando en el campo. Por cierto, ir preparándose todo el mundo, que parece que puede caer la Mundial. De momento la temperatura ha bajado ya a 23,7 grados. Y se anuncian lluvias torrenciales en las próximas horas. Así que, ojito a recaudo todo lo que tengáis por ahí, por el jardín, por el balcón o en la calle. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas otra vez, Paco. ¿Recordamos la pregunta que hemos hecho a los aficionados? Sí, hemos lanzado por redes sociales la pregunta. Con la plantilla que dispone el Elche, ¿crees que solo dará para la permanencia o se puede soñar con algo más? Nos han llegado, Paco, cientos y cientos de comentarios. Vamos a leer unos cuantos, los que podemos. Por ejemplo, en Twitter, Jesús nos dice: los jugadores han demostrado que son de calidad, pero no se sabe si dará para la segunda división. Creo que solo dará para la permanencia, aunque ojalá dé para más. Alex nos comenta: tenemos al mejor entrenador posible y los jugadores están, en principio, con él a muerte. En mi opinión, al estar todo tan igualado, se puede aspirar a todo, mucho Elche. Miguel Ángel, en segunda división, si haces un equipo sólido con las ideas claras, puedes pelear por cotas mayores. El Elche tiene la ventaja de mantener el bloque de la temporada pasada. La referencia debe ser el partido más inmediato y los 50 puntos. Después, todo es posible en segunda. Sergio, este año tendrá un papel decisivo la ilusión de un cuerpo técnico, jugadores y afición unidos. Así que si estamos juntos, no tendremos ningún límite. En Facebook, por ejemplo, Juan Boy nos comentaba: mínimo playoff. José Luis Vicente Macía, un año o dos por media tabla estaremos. Mari Carmen Girona nos decía que subimos a primera división. Luis Cobes en 2 años a segunda y a primera. Raúl Castelló, conseguir los 50 puntos lo antes posible, luego a soñar. Y otro comentario, Paco, Jonathan Pérez de Tudela decía: esta plantilla con Pacheta es muy fuerte mentalmente, dará la campanada y se meterá en playoff. Bueno, pues parece que la gente está ilusionada, con cierta cautela, un poco siguiendo el mensaje del club y del propio entrenador, primero los 50 puntos, pero soñar es gratis. ¿Vamos con los ganadores? Sí, damos los ganadores del sorteo. En Twitter la ganadora ha sido Verónica Cano Alarcón, la cuenta de Twitter es @vcanoalarcón. Así que ya sabe que puede pasarse por aquí mañana, por la mañana, de 9 a 2, eso sí. Es, Paco, para recoger esa entrada doble. Y en Facebook tenemos un ganador, Gaspar Martos Esclapez, que también nos ha dejado un comentario en Facebook, y del sorteo ha sido el premiado. Así que estas dos personas, que se pasen mañana por aquí, por Telel, frente a la Basílica de Santa María, y que recojan esas dos invitaciones que tienen para el partido Elche-Granada. Recordamos que mañana en horario oficina de 9 a 2, por las tardes ahora mismo estamos cerrados, así que mañana es la mañana por toda la mañana para recoger esas entradas que estarán a vuestro nombre. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Insisto, está bajando la temperatura de manera bestial. Hace 2 minutos os he dicho 23,7, pues ha bajado un 1,7 en 2 minutos. Ahora hay 22 grados tan solo, empieza el fresquito, también el viento y las primeras gotas, así que hay que llevar mucho cuidado con la que pueda caer. De momento la temperatura ha bajado en el... Mira, 21 y medio, es tremendo como está bajando la temperatura. En apenas 10 minutos ha bajado 5 grados, así que parece que vaya a llegar el fin del mundo, pero no. Tranquilos. Mañana volvemos con la previa de ese partidazo inaugural Elche-Granada. Saludos, muy buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.